debate. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, continuamos en un nuevo bloque del Enredando las Mañanas este lunes 23 de mayo y ahora sí tenemos el espacio de Agencia para la Libertad en el lunes de hoy. Juan Martín, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, estamos en comunicación con María Reyes, que es socióloga y magíster en psicología social, profesora e investigadora jubilada de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Uh-huh. A ver si la tenemos en línea, si nos está escuchando. María, ¿nos escuchás? Buen día, bienvenida al aire de Enredando las Mañanas. Hola María, ¿nos escuchás? A ver ahora, hola. Sí, María. Sí. Ahí está, hola. Hola. María. Buen día María, ¿cómo estás? Sí. Buenos días, los escucho bien, gracias. Bueno, buenísimo. María, te agradezco la comunicación. Bueno, ¿querés contarnos un poco? Decíamos que íbamos a hablar de tema petroleras, ¿sí? La exploración offshore en Mar del Plata y alrededores. ¿Querés contarnos un poco cómo es la cosa? Bueno, ocupación que tenemos hoy una buena parte de los marplatenses se debe al inicio por el gobierno de Macri de licitaciones para las empresas en zonas que han sido delimitadas para la explotación offshore, como bien vos dijiste, o costa afuera. En el 2019 se adjudicaron 18 áreas de nuestro mar argentino para la exploración sísmica y que es la primera etapa hacia la explotación petrolera. Independientemente de que solo YPF tiene una parte de capital nacional, el resto de las empresas son empresas extranjeras, ¿no? Ajá. Que tienen trayectoria en esta actividad. Sí. No, te quería preguntar, vos sos parte, ¿no? De la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata, ¿no? O estás cercana, sí, digamos. Aclaro mi nombre completo, por si acaso, es María Cristina de los Reyes, y participo en la Asamblea desde el mes de agosto de este año. Se acopla un poquito el sonido, sé qué es lo que pasa. Ahí pero lo bueno. Bajamos un poquito el retorno. Ahí está. A ver ahora. Bueno, sí, se sigue escuchando un poco, pero bueno, voy a tratar de continuar con esto, con esta pregunta o responder a esta pregunta. En el 2021, hacia fines del año 21, cuando ya la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata había iniciado declaraciones y acciones públicas en contra del proyecto, en diciembre de 2021 decía, se produce la resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el número 436 del 2021, dando la autorización para que la empresa Equinor inicie la exploración. Uh-huh. Y contra esa medida se presentaron 4 recursos de amparo, presentaciones judiciales que estuvieron a cargo de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras en una presentación bajo el nombre de Ambientalistas Organizados, porque no solamente la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras participó, la de la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas, la de el Intendente de Mar del Plata, Maximiliano Montenegro, y la de Greenpeace. Esas cuatro presentaciones fueron unificadas por el juez Sebastián Martín, que tomó la medida de cautelar de suspensión de las actividades que rige hasta el momento, pero está a confirmar por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. Hay que decir que el gobierno apeló conjuntamente con estas presentaciones y la resolución del juez Martín, apeló la decisión. Apeló la suspensión, perdón. Sí, sí. Bien. ¿Qué? Entonces tiene que resolver la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata. Ahora, no obstante esto, el gobierno siguió avanzando en la concreción del proyecto. Y ante las críticas públicas y de organizaciones, se convocó a una consulta nacional que terminó el 18 de este mes. Uh-huh. Esa consulta o falsa consulta, como la llamamos desde la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, fue más que insuficiente porque no se dio la difusión necesaria antes de que se abriera esa consulta. Una consulta nacional, ¿no? Nacional es la consulta. Fue, ¿no?, una consulta nacional a la que solo lograron que respondieran 1.780 participantes. Estamos hablando de una consulta nacional. Cuando nosotros, a través de los petitorios de Change, conseguimos 200.000 firmas en contra. Cuando se realizaron movilizaciones en Mar del Plata masivas, como la del 4 de enero, que se dio en llamar Atlanticazo, participaron miles de personas. La del 4 de febrero, también con una presencia multitudinaria en las calles, en la costa marplatense, que se dio en llamar Oceanazo, porque recibió el apoyo de 15 países y de 25 provincias con distintas movilizaciones. A todo esto, todo esto ha sido desoído por el gobierno. Y el año pasado, el 1 de julio de 2021, se llamó a una consulta pública no vinculante por parte del gobierno nacional. Se inscribieron unas 400 personas y participamos 300. De esas 300 personas, el 95% se pronunció en contra del proyecto. Entonces, mal puede hoy difundir el gobierno el excelente resultado de la consulta nacional cuando solo han participado 1.700 personas y, por otra parte, bueno, sería largo de describir las irregularidades que tenía la conformación de esa consulta online, ya de por sí limitada entonces a las personas que tenemos recursos tecnológicos y que tenemos el conocimiento digital como para poder llenar una consulta de esas características, donde además se adjuntaba la información que ellos bajaban, ¿no? Te quería preguntar... vos mencionabas que, bueno, las acciones que venía desarrollando la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata, pero ¿hay más asambleas similares en la costa bonaerense? Claro, justamente a pedido de Axel Kicillof, del gobernador de la provincia, se impulsó el permiso, digamos, para que la empresa Equinor comenzara la exploración sísmica en las costas bonaerenses y concretamente a 300 kilómetros de nuestra costa, de la costa de Mar del Plata. Entonces, la protesta se extendió a varias ciudades de la costa y se conformaron asambleas, no en todas en todas ellas, pero sí se produjeron en Santa Teresita, en Villa Gesell, en Mar de Ajó, en Necochea, en Miramar y Bahía Blanca, con otro grado de participación, pero que tiene una tradición de lucha contra la contaminación de su puerto histórica, ¿no? María, te quería preguntar, bueno, Antes que nada, celebramos acá desde Radio Roja toda la resistencia que hubo desde que se le asignó a Equinor la exploración, porque es realmente todo ese pueblo que se ha levantado para defender nada menos que los recursos que están en el mar, ¿no? Que por ahí están, bueno, nosotros estamos acá en Córdoba, tenemos algunas sí. referencias de, por ejemplo, tanta superficie de tierra, pero cuando hablamos de la exploración marítima, ¿de qué superficie estamos hablando que abarcaría una exploración? ¿Cuántos kilómetros cuadrados son? Como para tener una idea. La exploración sísmica se va a realizar en primer lugar en lo que el gobierno ha dado en llamar el Pozo Argerich, es a efectos exploratorios, pero las exploraciones sísmicas alcanzan 4.000 kilómetros de distancia con la producción de sonidos que son altamente riesgosos para la población de mamíferos marinos, uh-huh. de la ballena franca austral, declarada monumento nacional por una ley nacional, y que justamente la zona en que se va a realizar es una zona de paso, pero también de reproducción de esa ballena. Los daños son importantísimos a nivel fisiológico porque son emisiones de sonido altamente perjudiciales. Claro, para toda la vida que existe en el mar, ¿no? Que también es parte del ecosistema que habitamos, porque evidentemente quedaría también muy afectada toda esa parte, no es solamente el petróleo lo que importa. Acá. Sí, se rompe la cadena trófica que hace al equilibrio del ecosistema marino. Y como bien vos acabas de decir, no es solamente la afectación a ciertas especies, ¿no? Sino a todo el ecosistema marino. Bien, María, nos contabas, existió una consulta pública nacional bastante trucha en sus accesos, en sus formas, ¿no? Parecería que todavía estamos en el inicio de la pandemia, se podrían haber hecho audiencias físicas en varios lugares y seguramente hubiese sido el resultado todavía más fuerte, pero bueno, es parte también de la estrategia de no querer quizás darle tanta importancia a estos temas, ¿no? Como hace el gobierno nacional en muchísimos aspectos que tienen que ver con lo mismo. ¿Y cómo sigue esto? Hay una audiencia pública en Mar del Plata, tenemos entendido, para el 30 de mayo. Sí. ¿Cómo se están organizando las asambleas para poder... Esta audiencia es presencial, ¿verdad? Esta audiencia se emite a través de comunicaciones por Zoom. Ah, ok, ok. La asamblea va a participar... Como participantes individuales, digamos, en los 5 minutos que se le otorgan a cada uno de los participantes. Ya hay inscriptos hacia el fin de semana, había más de 100 inscriptos, por lo que probablemente se prolongue más de un día. Y al mismo tiempo la asamblea convoca a una concentración y a una radio abierta frente a la municipalidad, a todas las organizaciones. Hay que decir que en la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras participan otras organizaciones, otras asambleas anti-extractivistas, la Asamblea Paren de Fumigarnos, por ejemplo. Es decir, hay un movimiento asambleario muy amplio en Mar del Plata. Participan movimientos sociales, organizaciones políticas y organizaciones no gubernamentales que son ambientalistas. Bien. Bien, sí, se va juntando todo. En realidad el sistema extractivista, digo, nos abarca en muchos aspectos, ¿no? En muchas esferas. Sí. Acá en Córdoba Estamos con el desmonte y los incendios. Ahí en la costa argentina están, bueno, luchando por este atlanticazo, este oceanazo, o como se quiera llamar. Claro, y en varias provincias contra la megaminería. Y contra la megaminería y las fumigaciones, por supuesto. Lo que ha logrado Chubut ha sido un gran impulso para las luchas anti-extractivistas. Entonces estamos en solidaridad con todas esas luchas, además. Uh-huh. Bueno, María, muchísimas gracias por la comunicación acá, por toda la información que nos brindaste en este bloque. ¿Querés agregar algo más para cerrar? Reiterar que esta es una sola lucha contra el extractivismo y es por nosotros y por las generaciones futuras. Se trata de la vida misma sobre el planeta. El gobierno se ha comprometido, en estrados internacionales para mitigar el cambio climático y, sin embargo, contradice todos sus compromisos internacionales, atenta contra el Pacto de Escazú, que es uno de los fundamentos de la presentación judicial, contra el Pacto de París. No tienen razones ni legales ni económicas, porque además es mentira de que se vayan a conseguir dólares si ese fuera nuestro objetivo, pero no lo es, si se fueran a conseguir dólares, porque además la explotación petrolera va a ser en aguas profundas, donde el petróleo es no convencional y no va a pasar por las refinerías de la Argentina. O sea, es una estafa, al decir de una ingeniera en petróleo que fue una de las primeras de la Argentina, en Revista Cítrica sacó una nota, la ingeniera U. Wheeler, donde afirma esta cuestión, ¿no? Bueno, lo definiste muy bien, una estafa realmente. Esto es una concreta estafa al pueblo argentino. Sí, así es. Bueno, María, te agradecemos mucho, muy claro, muy conciso, y bueno, vamos a estar seguramente siguiendo el tema y viendo a ver cómo va evolucionando la cosa. Les agradecemos muchísimo desde acá. Bueno, muchas gracias, hasta la próxima. Un abrazo. Hasta la próxima, gracias. Muy bien, era María Reyes entonces que nos estaba contando esta situación en las costas bonaerenses, ¿no? Terrible. En las costas bonaerenses, sí. Bueno, les mandamos mucha fuerza a toda la gente que esté allá para que pueda resistir. Es la que toca ahí en la costa atlántica hoy. Vamos por todos los atlanticazos que sean necesarios. Sí, así es. Vamos a una pausita musical, ¿te parece? Y enseguida seguimos con lo que queda enredando las mañanas de este lunes 23 de mayo.